Hola, bienvenidos al número 204 de Podcast de Literatura, en el que leeré las traducciones que he hecho durante las vacaciones de Semana Santa de mis poemas preferidos de Constantino Cavafy. Aunque el autor heleno es muy conocido, daré algunos datos para enmarcarlo. Cavafy nació en Alejandría, Egipto, en 1863 y murió en esta misma ciudad en 1933. De su estilo, yo destacaría tres rasgos. Primero, el alejamiento consciente de la retórica. Segundo, el uso de la historia antigua para tratar tanto temas universales como particulares. Tercero, y relacionado con el anterior, la recurrencia a la persona, a la máscara, esto es, poner en boca de un tercero, histórico o inventado, lo que el autor nos quiere decir. La obra de Cavafy no se publica en España, al menos como libro, hasta los años 60. La primera edición fue una selección de poemas traducidos al catalán por Carles Riba en 1962, y la segunda, una nueva antología, ahora en castellano, de Enrique Vidal y José Ángel Valente, que vio la luz en Málaga en 1964. Aunque influyó en Cernuda y seguramente por mediación de este en Jaime Gil de Viedma, la poesía de Cavafy no comienza a ser tenida en cuenta en nuestro país hasta la llegada del grupo poético conocido como Los Novísimos. La traducción de estos poemas la he hecho a partir de los textos que ofrece la Wikisource griega y para las dudas he recurrido a la versión que en 1994 publicara Ramón Irigoyen. Monotonía. A un día monótono, otro exactamente igual le sigue. Sucederán las mismas cosas otra vez. Idénticos momentos nos encuentran y nos abandonan. Pasa un mes y otro mes trae. Lo que viene fácilmente se presume. El mismo ayer tan aburrido y un mañana que ya no parece mañana. El dios abandona a Antonio. Cuando de repente, a medianoche, se oiga pasar un cortejo invisible con música exquisita, con voces. Por tu fortuna que hoy se entrega, por tus obras fracasadas, por los planes para tu vida que no fueron más que ilusiones, no te aflijas inútilmente. Como si siempre hubieras estado preparado para esto, como un valiente, dile adiós a la Alejandría que se va. Y por encima de todo, no te dejes engañar. No digas que fue un sueño, que tus oídos te mintieron. No te inclines a tan vanas esperanzas. Como si siempre hubieras estado preparado para esto, como un valiente, como conviene a ti que has sido digno de esta ciudad, ve con entereza a la ventana. Y con emoción, pero no con cobardes ruegos y quejas, disfruta de los últimos sonidos, de los exquisitos instrumentos del mistérico cortejo, y dile adiós a la Alejandría que estás perdiendo. Ítaca. Cuando prepares tu viaje para Ítaca, pide que tu camino sea largo, que esté lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los destrigones, a los cíclopes y al fiero Poseidón no temas, pues en tu camino nunca los encontrarás si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y espíritu. A los destrigones, a los cíclopes y al fiero Poseidón no encontrarás si no los llevas ya dentro de tu alma, si tu alma no los pone ante ti. Reza para que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en las que, con qué placer, con qué alegría, entres en puertos que veas por primera vez. Párate en los mercados de Fenicia y adquiere en ellos bellas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, voluptuosos perfumes de todo tipo, abundantes perfumes voluptuosos. Ve a muchas ciudades de Egipto para aprender y aprende de los sabios. Ten siempre en la mente a Ítaca. Llegar allí es tu destino. pero en absoluto apresures el regreso. Es mejor que te tome muchos años y que vuelvas viejo a la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que Ítaca te dé riquezas. Ítaca te ha proporcionado un hermoso viaje. Sin ella no habrías partido y no tiene nada más que darte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Sabio como te has hecho y con tanta experiencia, ya habrás entendido lo que significa Ítaca. Vuelve. Vuelve con frecuencia y tómame, sensación amada. Vuelve y tómame cuando se despierta la memoria del cuerpo y un viejo deseo corre otra vez por la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan y las manos sienten como si tocaran de nuevo. Vuelve con frecuencia y tómame en la noche cuando los labios y la piel recuerdan. Placer. La alegría y el bálsamo de mi vida es el recuerdo de esas horas en las que encontré el placer y lo bebí sin medida, como yo quería. Alegría y bálsamo de mi vida para mí, que rechacé gozar con las rutinas del amor. Recuerda, cuerpo. Cuerpo, recuerda no solo cuánto fuiste amado, no solo las camas en las que yaciste, sino también esos deseos que por ti claros brillaron en los ojos y temblaron en la voz, y que algún obstáculo hizo imposible. Ahora que todo pertenece al pasado, casi parece que te entregaste a aquellos deseos. Recuerda cómo brillaban en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz por ti. Recuerda, cuerpo. Pues así termina el número 204 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.